Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bien, Euge, tengo aquí una gacetilla que dice que mañana, viernes 5 de septiembre a las 17:30 en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, entiendo, porque no lo dice la gacetilla, en 9:63 en el Aula Magna, va a comenzar la Cátedra Libre Virginia Bolten, y el primer encuentro es Feminismos Populares Latinoamericanos. Van a exponer Mabel Bellucci, Graciela Alonso y Alejandra Siriza, y la vamos a convocar a justamente a Mabel Bellucci, que anda por allí dando vueltas de aquí para allá con su libro Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. Hemos escuchado su voz hablando de este libro en algún programa de esta radio, pero también en Enredando las Mañanas. Mabel, bienvenida. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Luis Angio, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo bien? Están? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros en Enredando las Mañanas. Vas a participar de esta cátedra abierta que lleva el nombre de Virginia Bolten. Bolten, exacto. ¿Te parece que hablemos de la cátedra y que a la vez nos cuentes también de Virginia? Sí, que quizás, probablemente, bueno, la cátedra se hizo con mucho esfuerzo, como se están abriendo cátedras libres, como fue hace poco con la Cátedra Libre Dora Koledeschi en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y ahora tenemos el gran honor de abrir esta cátedra llamada Virginia Bolten. Bueno, para quienes no conocen el mundo de las mujeres anarquistas del principio del siglo XX, Virginia Bolten fue una acreditada, una famosa y una pujante luchadora social anarquista que tuvo un protagonismo muy importante en Rosario, en aquella Rosario de el ideario anarquista conocida como la Barcelona, justamente por sus luchas y sus enfrentamientos tan importantes. Y ella va a tener una participación interesante en Rosario, después se va a trasladar a Buenos Aires, va a sufrir las persecuciones típicas de aquella época, y más por el hecho de ser mujer, y más adelante va a terminar residiendo en Montevideo, donde allí muere, que es un poco el recorrido que hace la mayor parte del anarquismo de la época, ¿no? ¿Y por qué estas historias como la de Virginia han sido olvidadas. Digo, porque uno puede suponer, o tiene claro por qué son olvidadas por el poder, por el establishment, ¿no? Pero tampoco han sido figuras rescatadas desde la, bueno, la muy desde la militancia. Bueno, las hemos rescatado, ¿no?, las feministas. Uh-huh. Y esto no es poca cosa. Aquellas que comenzamos durante la transición democrática a empezar a reconstruir todos estos legados que nos han dejado nuestras antecesoras, fuimos primero haciéndolo a pulmón, como es mi caso, acompañadas por grupos feministas que el trabajo básicamente era un trabajo de activismo puro, ¿no? Estar reconstruyendo a pulmón las trayectorias de estas compañeras por fuera de las instituciones que después van a tener un protagonismo muy alto, como es en fines de los años 80 por parte de la academia, que después, bueno, las historiadoras que han hecho trayectoria en el CONICET y en la academia han trabajado mucho más intensamente sobre estas compañeras. Lo nuestro al principio de la transición democrática era un trabajo modesto, hecho a pulmón, básicamente. Uh-huh. El tema es que están tapadas por la memoria histórica, debido a que la mayor parte de los investigadores varones son los que mayormente escriben e investigan en sus principios sobre el movimiento obrero. Entonces uh-huh. ponen el énfasis en luchas que tienen que ver básicamente con la lucha fabril, donde había mujeres también en las fábricas, pero donde mayormente las vamos a encontrar en sus espacios privados. Uh-huh. Virginia Woolf, junto con Juana Rocobuela, en 1907 organizó una gran lucha con la huelga de inquilinos, que ese es el fuerte de mi trabajo. Yo básicamente trabajé sobre la huelga de inquilinos y de allí rescaté la importancia que tuvieron estas dos mujeres en una huelga que salió así de la nada, en el sentido en que estaba por fuera de la fábrica y por fuera de la calle. Se hizo dentro de los inquilinatos. Uh-huh, uh-huh. Estamos charlando con Mabel Bellucci, estamos rescatando la figura de Virginia Bolten, a propósito de que mañana comienza una cátedra en la Universidad de La Plata de Trabajo Social, rescatando su figura. Mabel, Luis Angio quiere también hacerte una pregunta aquí. Sí. ¿Qué tal, Wendy? Buen día, Mabel. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Una pregunta hablando de esto de cómo estaban vistas en ese momento las mujeres que tenían todo un ideario anarquista. Dentro de la propia Fora, donde ella, o por lo menos sí, la organización más importante que había en ese momento del anarquismo, ¿a las mujeres le daban la posibilidad de participar o también, a pesar de sus ideas libertarias, tenían prejuicios? No. Los varones pensaban por ellos y por las mujeres. Digo, esas compañeras tuvieron un gran esfuerzo. Calculen ustedes que esas figuras masculinas que estaban todo el tiempo enfrentándose contra la patronal, contra la policía, contra el régimen que les implantaba las deportaciones, las persecuciones, evidentemente tenían como como muy concentrado esa masculinidad, si bien después ellos podían revisar algunos modos de sexualidades, planteando quizás el amor libre, las relaciones más abiertas. Esto quiero decir que no se da con mucha fuerza todos estos presupuestos en el Río de la Plata, ¿eh? Esto sí, más bien se va a dar en los países como Estados Unidos, donde el anarquismo fue muy fuerte, con la figura de Emma Goldman, que es una figura que trasciende la historia justamente por su trayectoria tan importante en Nueva York como en Londres. Todo este ideario de relacionado con el cuerpo y las sexualidades, si bien está abordado por el anarquismo en el Río de la Plata, no se ha intensificado como si se ha dado en Estados Unidos y en Europa. Ellas tuvieron que tuvieron una lucha en dos campos, ¿no? En el público, con todas las hostilidades propias de su clase, más sumado a su condición de mujer, y también muchos fuertes tironeos con los compañeros tanto de cama como de ruta. Uh-huh. Esto se va a ver muy bien en la publicación La Voz de la Mujer, que es que publica Virginia Bolten, y que terminó siendo como un manifiesto de contestación. Si bien lo fue así, es maravilloso leer, convocaría a todo el mundo que por favor lea ese periódico, uh-huh, hecho de manera totalmente artesanal, con 9 números, quizás un número se perdió, que lo editó la Universidad de Quilmes hace muchísimos años. Ahí hay todo un planteo muy fuerte de algo que en este momento se podría llamar patriarcado, sexismo. Bueno, en esos principios, en esos fines del siglo XIX, todavía no tenían un corpus teórico para definir lo que vendría a ser esa masculinidad hegemónica tan arrasadora. Entonces, ellas más bien sentían esa opresión por parte de los varones, y definían como actitudes egoístas por parte de ellos, que no cabía ninguna duda que lo serían, pero no podían ver todavía que era un régimen, un sistema que oprimía de la misma manera que el capitalismo oprimía por su condición de clase, ¿no? Pero sin ninguna duda esas reflexiones dieron la base para pensar todo lo demás, ¿no? Eugenia te saluda. Mabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eugenia? Lo que sí quiero hacer un pequeño pie de página, si se permite. ¿Cómo no? Son figuras muy románticas. Y yo, que las he trabajado durante muchos años, una termina como enamorándose de esos personajes, ¿no? Queda como absorbida, encapsulada en esos personajes, de esas mujeres que uno se las imagina en una adversidad total y absoluta. Claro, pero había que ser anarquista y feminista a fines de 1800, ¿no? No eran feministas. Esto es lo que es interesante, porque para ellas, si bien ellas tenían presupuestos que podrían englobarse dentro del ideario feminista, ellas se asumían antifeministas, porque para ellas el feminismo era un feminismo relacionado a otro sector social. Uh-huh. Y además, porque ese feminismo de ese entonces, si bien ponía el hincapié en el mundo laboral, ponía más hincapié en los derechos civiles y en los derechos políticos. El sufragismo estaba en pleno auge, y para las anarquistas no era importante, claro, ni votar, ni entrar a las instituciones, ni que el Estado le reconozca derechos. Uh-huh. Esto fue una fuerte diferencia que tuvieron con el feminismo de la época y también con las mujeres socialistas de la época. Si bien había una convergencia en cuanto a las condiciones de explotación y sometimiento y de subalternidad frente al capital, no lo fue así en cuanto a su condición de mujeres. Uh-huh. Es decir, allí ellas tenían como había una tensión con el feminismo de la época. Entonces, a mí me parece que es respetando el espíritu de ellas, me parece que no habría que encorsetarlas tan fácilmente con una mirada desde el presente. Claro. Ellas tenían una lucha, claro. Con el feminismo de la época. Ajá. Y era muy entendible esa lucha, porque el feminismo de la época reivindicaba permanentemente pedidos, demandas al Estado, el anarquismo sabemos muy bien que no reconocía ningún tipo de institución, ni la religiosa, ni la estatal, ni los partidos políticos, ni siquiera el sistema educativo formal, porque ellos también tenían formaciones paralelas al sistema educativo formal. Esto lo ha desarrollado muy bien la doctora Dora Barrancos uh-huh. en sus trabajos. Por lo tanto, esto de que poner en una misma bolsa me parece que ya es hora de empezar como a diferenciar una corriente de la otra. Aunque no hay que olvidar que este espíritu autogestivo, este espíritu espontaneísta, este espíritu de rotar la palabra, de la escritura como predominio fundamental también de estas luchas, ha quedado registrado y ha abonado a los movimientos sociales con mucha fuerza. Uh-huh. Y se pregunta desde este presente, ¿dónde quedó qué pasó con ese anarquismo? Quedó en este espíritu tan libertario que los movimientos sociales de los años 60 y los 70 lo replicaron con tanta fuerza. Uh-huh. Tengo entendido que hay una película que se llama Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Sí, no quisiera hablar de esa película porque realmente se portaron mal. Te quería preguntar eso, si reflejaba algo de porque la verdad es que no tengo la... No, porque la verdad es que tanto las compañeras investigadoras de Rosario como a mí, también ¿no? a otras, nos usaron el material, no nos dijeron que iba a ser para una película, después no terminaron nombrándolo, claro. Por lo tanto preferiría cambiar no, de dale, tema. Dale, no te preocupes, yo solo quería saber si reflejaba algo del... Aparte es como hacer como un traslado así casi literal entre lo que fue el peronismo a lo que fue el anarquismo, que fueron movimientos muy diferentes. Mabel, muchísimas gracias. Volveremos a charlar. Enormemente y sí, sigamos en contacto. Dale, ¿no? Seguimos hablando y nada, clarísimas tus explicaciones y está buenísima la pintura que nos hiciste. Me extendí demasiado. No, perfecto. Pero bueno, quizás el hecho de volver a Virginia Bolten, estoy bastante sensible. ¿Cómo no extenderse además cuando uno se apasiona con lo que hace, no? Sí, tal cual. Y además con una apasionaria como fue ella. Claro. Bueno, gracias, Mabel. Te mandamos un abrazo enorme, Mabel, y la seguimos. Muchísimas gracias. Suerte mañana. Mabel Belucci, casi digo Mabel Bolten, hablando sobre la figura de Virginia Bolten, uh-huh. A propósito de esta cátedra abierta que arranca mañana en la Universidad de Trabajo Social de La Plata. Justamente estas distinciones y estas profundizaciones en las que nos introdujo Mabel para empezar a distinguir diferentes líneas dentro de lo que era el activismo de las mujeres en aquella época y también ahora incluso, uh-huh. donde uno puede ir notando las diferencias, tiene que ver con que hay como una base instalada de la discusión, ¿no? Y por lo menos en ámbitos, no en todos los ámbitos, estas discusiones no son populares todavía, uh-huh. lamentablemente, pero en algunos ámbitos, y este programa también está dirigido a esos ámbitos militantes también, por cierto, aunque no solamente a ellos, uno puede empezar, ya tiene una base de la discusión hecha, ya nadie discute que las cuestiones de género tienen que estar incluidas en las discusiones, ya nadie discute que las organizaciones políticas y sociales tienen que tener áreas específicas donde las mujeres comiencen a formarse para tener nociones generales de género y a partir de allí entablar la lucha desde ese lugar, reconociéndose mujeres. Y me parece que es parte de eso, ¿no? Estamos en la etapa de empezar, por lo menos nosotros, a intentar distinguir entre las diferentes líneas de acción que las mujeres han tomado en política en aquellos años y ahora también, ¿no? Uh-huh.